sacar divisas de los cajeros automáticos por las restricciones locales, tomándose el tema con humor. Estamos al revés de lo que pasa en Argentina. Nos tienen podridos de la cantidad de dólares que vienen, expresó a Telenoche. Acto seguido, se armó un porro con un billete de 100 verdes y le regaló un fajo a Maduro para que se pueda lavar el culo. Famoso conductor vende sus tres Martín Fierro para terminar su libro. El periodista José Francisco Viñuela tomó la decisión de vender sus tres estatuillas otorgadas por Aptra. Con el dinero obtenido, pretende financiar la publicación de El Pacto, un libro en el que comparte su experiencia espiritual con su abuela ya fallecida. Este no sería el primer caso de este tipo, ya que a principios de año, Roberto Pettinato intentó intercambiar tres Martín Fierro robados y a su hija menor por una muñeca inflable, una bolsa de colombiana y algo de sentido del humor. Exactamente la una en punto, la temperatura actual en Buenos Aires, 6 grados 5 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.